Hoy todos ustedes están invitados a este escenario. Vamos a escuchar música especialmente preparada para ustedes y nuestro invitado del día de hoy será Segundo Luis Moreno. Precisamente de este personaje será del que estaremos hablando junto a nuestro compañero Patricio Robalino, a quien también le decimos bienvenido a este encuentro musical. Buenas tardes, Laurita Ríos, a los tiempos que estamos compartiendo el micrófono. Me ponen falta cada rato aquí en la... Sí, hay que poner falta, compañero. Un abrazo cordial, Laurita, un abrazo también a Dieguito Salazar en el sonido y a todos ustedes, amigos oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, que tengan una bonita semana, un bonito inicio de mes también, estamos empezando septiembre. Los guaguas ya fueron a clases el día de hoy y los que no fueron se van a ir integrando esta semana. Que les vaya bien a toditos. Un cordial saludo desde este programa que es de ustedes, queridos amigos, Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, y Patricio, al inicio de este programa tú decías que linda canción la que escucho, esta llevaba por título Cotacachi, Tierra Mía. Así es como llevaba este título de este tema musical, precisamente porque vamos a hablar de este personaje, Segundo Luis Moreno. Sí, Segundo Luis Moreno, uno de los primeros historiadores, musicólogo de la historia de la música del Ecuador, valga la redundancia. Él ha tenido muchos hijitos ya en este tiempo, porque al principio el maestro Segundo Luis Moreno fue uno de los poquísimos, junto a Juan Agustín Guerrero, de los que se dedicaron a estudiar la historia de la música del Ecuador. Escribió 3 tomos de su gran obra y hasta hace poco tiempo, imagínate, Laurita, que estaba publicado solo un tomo de la historia de la música del Ecuador y no había gobierno, ministerio o alguien que publique los otros 2 tomos, pero bueno, ahora ya los disponemos. Entonces estamos ya con la obra completa del maestro Segundo Luis Moreno para beneficio de los que aman la música ecuatoriana, de los que adoran conocer los detalles de cómo surgieron nuestros cantos, nuestras músicas, nuestras danzas también. Bueno, hoy, Patricio, les habíamos dicho que vamos a compartir un artículo de la revista Shimi, Nuestra Voz Construye, del municipio de Cotacachi, que precisamente pues ellos tuvieron un evento gigante en el que el maestro Wilson Haro López lo desarrolló, ¿no? Y de hecho, bueno, muchos se han sumado para poder hacer este trabajo. Este artículo le corresponde a Ramiro Ruiz y hoy lo vamos a compartir y decirles que Segundo Luis Moreno nació en Cotacachi, Imbabura, un 3 de agosto de 1882 y falleció aquí en Quito el 18 de noviembre de 1972. Compositor, como usted lo había dicho, director de banda, musicólogo, escritor. Segundo Luis Moreno es parte del círculo de familiares de músicos que en la provincia de Imbabura se han desarrollado generación tras generación. El ambiente diario del hogar y también de la ciudad lo llenó con música. Su padre, Luis Moreno Terán, ingresó a la banda del cantón Cotacachi y afortunadamente formó a sus hijos en la música, en especial a Segundo Luis y Alberto Moreno Andrade. Ellos siguieron la posta de su padre. Segundo Luis Moreno creció en la pequeña población que hasta ahora tiene forma de ser el hogar de músicos de estirpe. Cantó para solistas en el coro del Colegio de los Padres Salesianos y estudió música durante un año con el profesor otavaleño Virgilio Francisco Chávez. Al mismo tiempo, tocaba también el clarinete en una banda de aficionados, esto por el año de 1898. De esa época se remontan sus primeros ensayos creativos, ahí estaban los pasodobles, los vals, los pasillos, las marchas que interpretó en la banda. Ahora, Patricio, cuando uno se descubre a este personaje, porque no es solamente la música de Segundo Luis Moreno, sino también el hecho de que este personaje, mira, inició en esa gran faceta de las bandas populares. Por supuesto, muchos grandes músicos del Ecuador han pasado por la dirección, digamos, de las bandas de pueblo, las queridas bandas de pueblo. Y en este caso, el maestro Segundo Luis Moreno es uno de los personajes, ¿qué diría yo? ícono, un verdadero líder o un verdadero gestor, impulsor, maestro de todos los que nos gusta investigar la música del Ecuador. Y él surge de una banda de pueblo. Además, consideremos que Cotacachi es tierra de músicos. Está ahí situado también el conservatorio, Luis Humberto Salgado. Sí, Luis Humberto Salgado. Luis Humberto. El colegio de música Luis Humberto Salgado, sí, estoy equivocado, de Cotacachi. Y entonces ya lo vamos a ver. Los guaguas, los jóvenes siguen perfeccionando el arte musical en esta parroquia, que es caracterizada por un lado por mantener las tradiciones culturales heredadas desde los ancestros, desde las comunidades indígenas, y por otro lado la combinación con el aspecto académico que se imparte a través de los estudios musicales. Entonces, allá, el nombre correcto es el Instituto Tecnológico Superior de Música Luis Ulpiano de la Torre, en donde se han forjado muchos músicos. Y también en lo personal, una compañera de Huasipungo, Carmita, tiene su título también de bachillerato en música en esta distinguida institución. Algo que también, como decíamos en este intro, era que este personaje pues no se quedó quieto solamente con conocer parte de las bandas, con sentirse estimulado. Y sobre todo, pues miren, el aporte importante de la familia, pues su padre apoyó tanto a Segundo Luis como también a Alberto Moreno para que ellos como que incursionen en la música. No hubo esa prohibición que antes había para que los hijos estudien música, y es así que en 1906 se trasladó a Quito en el mes de octubre de ese año, ingresó al Conservatorio Nacional de Música, reabierto 6 años antes por el general Eloy Alfaro. Hasta 1913 se dedicó con profunda intensidad a estudiar el clarinete con Agustín Enríquez, el fagot y teoría musical estética y composición con el director Domingo Frecia. Alternó sus estudios con el nombramiento del profesor de teoría, solfeo e instrumentos de madera en el mismo conservatorio. Mira tú. No nos quedamos solamente con el conocimiento que nos podían dar, sino que esto había que formarse muy bien y hacerlo en el conservatorio. El maestro es un excelente ejemplo de que no solamente hay que estudiar, sino que al mismo tiempo él iba estudiando, forjándose en distintas materias y también ya produciendo sus materiales musicales como aporte para el repertorio musical del Ecuador, como aporte también para la bibliografía, para la investigación, para la musicología, para gestar este mapa musical del Ecuador. Pero Laurita, queremos romper el esquema en este homenaje al maestro Segundo Luis Moreno, de parte de todos tus compañeros de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que quieren decirte que hayas tenido un feliz cumpleaños y que viva la Laurita Ríos Armijo. Aquí está. Que viva, claro que sí. Muchísimas gracias por ese cariño. Mira, aquí. Tú, yo estaba esperando que me ibas a decir algo de Segundo Luis Moreno. Muchísimas gracias. Qué bonito detalle. Yeah. Así es, que y nos que viva la compañera, que viva la compañera. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo siempre digo que el cumplir un año más en la vida significa que es el camino que tú todos los días tienes que caminar y que vas acompañado de personas maravillosas como ustedes. Siempre para mí la vida es color, es magia, es alegría, es luz. Y cada uno de los seres humanos que comparten con nosotros son aquellos que le van poniendo el color a esa vida y permite que uno se vaya matizando y creciendo cada día más para poderse ver realmente hermoso, no en ese sentido solamente de la belleza física, sino de lo espiritual, esa belleza espiritual que necesitamos para enriquecernos, para engrandecernos como ser humanos. Entonces imagínate tú qué colorido podrá tener un ser humano de esa naturaleza. Mira, Laurita, me sumo a la felicitación de todos los compañeros de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también desde el lado de los gestores culturales. tú siempre estás dando la mano cuando uno llega con un oficio, con un pedido de transmitir la realización de tal o cual evento, de tal o cual proyecto, de un festival, de un encuentro, de un concierto, y tú siempre estás con las puertas abiertas, tanto en el noticiero Zona Cultura como en Floriregio Musical Ecuatoriano. Yo creo que a nombre de todos ellos también te deseamos un feliz cumpleaños y que Dios te brinde muchísimos años más de vida para que sigas apoyando la gestión cultural de los ecuatorianos y para que seas feliz junto a tu linda familia también. Bueno, pues a mí, yo qué te puedo decir, muchísimas gracias. Gracias por ese cariño. Y nosotros, pues, de alguna manera vamos en este instante a disfrutar de música, de temas musicales especiales. Así que les mando un abrazo grande a todos ustedes. Que vea la cumpleañera. Y que viva, que viva. Bueno, ¿qué te parece? Seguimos, retomamos nuestro tema. Muchísimas gracias y gracias a todos por este paréntesis especial que hemos hecho el día de hoy. Por acá tenemos un tema musical del grupo Aires de mi Tierra. Danza ecuatoriana, este es un San Juanito de Segundo Luis Moreno. Bueno, seguramente esta grabación la hicieron en el año de 1993, de los datos que tenemos por acá, que esperamos que ustedes lo disfruten. Estábamos escuchando al grupo de Aires de mi Tierra con este tema de esta danza ecuatoriana, Ritmo de San Juanito. Antes de continuar contándoles más sobre Segundo Luis Moreno, imagínate tú, yo quiero imaginar que estas composiciones o estas creaciones de música que han hecho los investigadores por ese afán también de cristalizar ese sueño que tenía Segundo Luis Moreno. Imagínate la instrumentación y el sonido que tenían ya estos temas musicales. Aquí hay que, digamos, comentar un poquito de los hechos que ocurrían en la investigación musical en el Ecuador, Laurita. Muchos, cuando uno hace una investigación para efectuar un programa como el que estamos desarrollando el día de hoy, o cuando hace una consulta bibliográfica para algún trabajo de investigación en una universidad, en un centro de estudios musicales, encuentra Segundo Luis Moreno, danzante número uno, Segundo Luis Moreno, danzante del Chimborazo. pero cuando uno ya acude a la fuente, a la historia de la música ecuatoriana, abre sus páginas y el maestro escribe, este tema fue escuchado en tal comunidad, en tal fecha, este tema fue escuchado en tal comunidad. Es decir, cuando hacemos este tipo de investigaciones, a veces atribuimos a que todas son composiciones del maestro Segundo Luis Moreno, pero muchas de ellas el mismo maestro señala que fueron escuchadas en la comunidad y transcribirlas a partitura, pero poniendo la señal, los datos convenientes de dónde fue escuchada, cuándo fue escuchada, en qué festividad y qué instrumentación se estaba utilizando. Entonces hay que tener ese cuidado porque a veces se le atribuyen muchas composiciones, no solo en el caso del maestro Segundo Luis Moreno, sino en el caso de otros investigadores. Se les atribuye la autoría cuando en realidad es una investigación. Claro, de hecho es el trabajo que él venía haciendo, ¿no? Y que la investigación y eso le permitía escuchar y poder poner esas partituras y que fue un trabajo que hay que aplaudir porque sin eso pues tampoco lo tuviéramos escuchando y además con ese respeto que él lo hacía de dar el crédito a esa comunidad donde lo escuchó. Por supuesto. Y otro, un segundo elemento a considerar, queridos amigos y Laurita, es el siguiente, de que cuando se escucha en la comunidad tiene un sonido, una tímbrica, y cuando ya se le transcribe a una partitura, por cuanto hay que adaptarle a la escala académica, ¿no es cierto? Y entonces ya una instrumentación temperada en 440, es decir, cambia. Hay una variante. Hay muchos elementos. La música se torna exactita en la medida del entendimiento occidental de la música. Pero cuando uno está en la comunidad, podríamos escuchar un pingullo con una octava de tono o en unos compases que van alternándose entre dos cuartos, cuatro cuartos, cinco octavos, que se van en una misma canción, se va mezclando esos compases. Es decir, es bien, digamos, dificultoso transcribir literalmente lo que uno escucha en una comunidad a la partitura. Pero el maestro de igual forma señala estas características cuando hace las transcripciones. Al terminar la primera década del siglo XX, Segundo Luis Moreno empezó a recopilar su colección de música indígena y popular, que fue la trama de sus composiciones. Después estudió la historia de la música aborigen y también escribió con un estilo grato y un lenguaje muy sencillo. Después de presidir en 1911 el Centro Musical Ecuador, formado por profesores y alumnos del conservatorio, dirigió la banda Imbabura. Esto por el año de 1915 y Zapadores de Chimborazo. Esto en el año de 1923. La del Regimiento número 2, Sucre, 1923, del Batallón número 1, Vencedores en 1930 y las bandas de la Segunda Zona Militar en el año de 1936. Y en 1937 recibió el nombramiento de director fundador del Conservatorio de Música de Cuenca. Renunció a este cargo por 1941 por su mal estado de salud. Desde entonces se dedicó al fondo, a la composición, a la historia de la música ecuatoriana. Su trabajo le interrumpió en abril de 1942 cuando tenía que organizar y dirigir el primer festival de danzas indígenas. Preparó dos grupos de danza en Cotacachi y el otro en Alangací, presentándolos en los festivales del 13 de junio en el Teatro Sucre y al día siguiente en el Estadio del Colegio Mejía de la ciudad de Quito. Sí, es decir, aquí vemos una nueva faceta que para muchos musicólogos es desconocida. Su preocupación por la danza popular. Es decir, como el maestro investigaba en el campo, en el sitio donde se desarrollaban los hechos de la música popular ecuatoriana tradicional, ancestral o étnica, como quieran llamarla, el maestro notó que estaba la música ligada íntimamente a la danza, es decir, no puede existir la una sin la otra en las comunidades indígenas. Por lo tanto, el maestro en su preocupación profesional también forjó estos grupos de danza para poner en escena con coreografías la música que le escribía. Estoy viendo en la recopilación que has preparado para el día de hoy, por ejemplo, hay una que dice Padre Sol, ¿no es cierto? Padre Sol. Hay otras como una arreglada por Leonardo Cárdenas que se refiere a El Toro Rabón, uh-huh, investigada por el maestro Segundo Luis Moreno. Y todas estas, uno encuentra en los textos con dibujitos, con pequeños trazos en blanco y negro, y me encanta. Si el maestro estuvo consciente de la relación directa entre la música y la danza, dos hechos que son funcionales, es decir, no pueden existir el uno sin el otro en las comunidades indígenas, y segundo, cumplen una función, es decir, de ritualidad, de matrimonio, de nacimiento de un niño, de la fiesta del Inti Raymi, del Coya Raymi o de la cosecha. Es decir, todos estos temas que estamos escuchando tienen una funcionalidad, por lo tanto son expresados a través de la música y también de la danza. ¿Este personaje pertenece a la época nacionalista, Patricio? Por supuesto, es uno de los primeros nacionalistas, porque él persevera en ese afán de amar lo que se produce en el Ecuador, es decir, pone en valor la investigación y los productos encontrados. Así es, por el ser, como dices tú, un pionero de la música nacional, la música del Ecuador, que está cubierta de su repertorio creativo, por ejemplo, su suite ecuatoriana con el primer movimiento apoyado en una plegaria religiosa andina indígena y el último en yarabí, canción sobre un canto popular y un nocturno sobre un yarabí para fagot. La elegancia orquestal, los cánticos religiosos de los indios cañaris y varias colecciones de danzas populares. Segundo Luis Moreno es considerado como el músico más importante de la primera generación que estudió científicamente la música nacional. Escribió la línea ideológica musical y los referentes indígenas, mestizos y también los académicos. Segundo Luis Moreno no estudió formalmente musicología. No podía ser de otra manera. Hasta ahora, esa materia no forma parte de los estudios curriculares en las instituciones musicales del país. El título de musicólogo lo recibió por su apasionada vida de investigador, que empezó a producir aproximadamente al finalizar la primera década del siglo XX. Sí, así es. Cuando uno quiere estudiar musicología por acá, no encuentra dónde. Solamente yo recuerdo que Juan Mullo con un grupo de investigadores hicieron la carrera de musicología en la Universidad Católica aquí en la 12 de octubre en el centro de Quito, y esa carrera duró solo una generación porque la universidad como que vio que no había mucha demanda, digamos, de interesados en seguir la carrera, y cerraron la carrera. Pero de esa generaciones permanece, por ejemplo, un amigo muy común nuestro es Johnny García Coque, que estudió la carrera de musicología ahí. Estuvieron María Arias, la maestra María Arias, estuvieron Mónica Bravo, que ahora es decana de la Facultad de Música aquí en la Universidad Católica. Es decir, muy poca la demanda. Sí. Bueno, pero sin embargo, en el caso de Segundo Luis Moreno, se lo hizo por derecho consuetudinario, sí, por costumbre. Y habría que agregar, Laurita, que sin embargo de que no hay una carrera de musicología aquí está instaurada en el Ecuador, hay varios musicólogos que heredaron este oficio del maestro Segundo Luis Moreno, y si tú me permites, puedo referirme, por ejemplo, a Pablito Guerrero, que autor de la Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. Puedo referirme al mismo compañero Juan Mullo Sandoval, al mismo Johnny García, y de una generación anterior, de los que han escrito, pero con una edad un poquito más avanzada, estaría el señor Mario Godoy Aguirre, el maestro Gerardo Guevara, el maestro Luis Humberto Salgado Torres. Todos ellos han escrito, Ketty Wong también, que se preocupa de los análisis de la cuestión musicológica del Ecuador. Sí, todos ellos han contribuido al análisis, no solo al relato literal de la historia de la música del Ecuador, sino a tratar de comprender todos los fenómenos que estaban en torno a la historia de las músicas de nuestras diferentes comunidades. Bueno, les vamos a seguir contando mucho más de este personaje, vamos a ir compartiendo. Gracias a todos por estar conectados con nosotros. Y a propósito, ¿qué tal si escuchamos este arreglo de Leonardo Cárdenas, de este gran maestro, el Toro Rabón, que le corresponde también a Segundo Luis Moreno aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Hoy me acompaña en controles Diego Salazar. Thank you. estábamos escuchando El Toro Rabón, arreglos del maestro Leonardo Cárdenas, de segundo Luis Moreno. Bueno, y vamos a seguirles contando a ustedes que La Música de los Incas, 1957, es otra publicación científica. La Casa de la Cultura, después de una emplazada espera, publicó Historia de la Música del Ecuador, que coincidió como homenaje póstumo a la memoria, con pluma polifacética, inició temas musicales y literarios de su trabajo musicográfico. La oferta creativa, que ha sido firmada como la más significativa del repertorio, corresponde a sus obras sinfónicas. Sin embargo, la colección que escribió y adaptó para bandas militares, así como la música religiosa, fue sin duda trascendental. La obra de segundo Luis Moreno forma un relevador aporte al estudio de la música. El primer musicólogo ecuatoriano murió sin el reconocimiento a su inconmensurable legado histórico. Creo que no solamente para segundo Luis, para muchos músicos. Sí, hace poco tiempo transcurrió, Laurita, ¿recuerdas? El primer seminario de epistemología de los saberes andinos, efectuado en la Universidad Central del Ecuador. En el teatro universitario vinieron gente de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Chile. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque el maestro segundo Luis Moreno debía ser considerado como uno de los pioneros de la investigación de la ciencia musical en el Ecuador. Es hora de que los saberes andinos también sean considerados en el nivel científico que corresponde. Es decir, si la música occidental tiene su escala, tiene sus armonías, etcétera, las culturas populares del Ecuador, las culturas ancestrales o las culturas étnicas, como quieran llamarlo, también tienen su producción científica y deben ser consideradas como tales. Y el maestro segundo Luis Moreno procuró hacer eso, ¿no es cierto? Entonces yo creo que incluso hubiese postulado al premio Eugenio Espejo a la investigación científica a través de estos estudios musicales, pero como dice el texto que estamos compartiendo, murió sin el reconocimiento debido por, o sea, esa falta de preocupación de las autoridades, de las entidades, de los organismos ecuatorianos, de no reconocer en vida a sus apostados. Por eso ahora es tiempo, ¿no?, de que todas las personas que están vinculadas al arte, la cultura, también se haga ese reconocimiento como debe de ser. Bueno, y dentro de las producciones de escritos, se dice que la música en la provincia de Imbabura, 1923, hay mucho. Entre ellos está una monografía musical de la provincia de Chimborazo, inédita, La Música en el Ecuador, en 3 tomos, 2 inéditos, Cotacachi y su Comarca, monografía de historia y cultura de Cotacachi, Aires y Danzas del Ecuador, edición bilingüe, difundida en Ecuador y en el extranjero, La Música de los Incas, historia de la música del Ecuador. Hay aproximadamente 200 piezas musicales en diferentes géneros, como barcarolas, 3 canciones, 10 cantatas, 2 himnos, 50 huayco. Ahí están marchas triunfales, 3 marchas, 15 música religiosa, 30 nocturnos, una obertura, 2 pasillos, 4 delirar, 20 pasodobles, 3 polcas, 3 preludios, 3 romanzas, 3 rondeñas, 10 sanjuanitos, 11 suís, 3 valses, 5 villancicos, 5 yarabís, 5 barcarolas, canciones, cantatas, himnos, pasodobles, poleas, preludios, bueno, y un sinnúmero. Están también los sanjuanitos, las suites ecuatorianas, suites ecuatoriana 1 y 2, originalmente creada para tocar en arpa en español, Nicanor Zabaleta. Esta ha sido estrenada en el Teatro Sucre, una suite ecuatoriana número 3. Es decir que se dedicó a hacer muchísimas cosas. Una producción muy mística. ¿Qué era una barcarola? No tengo conocimiento. Sería que la debe ser una de forma manera musical. Ajá. Sí, me parece que es una forma musical que llegó desde afuera hacia nuestro país y se la adaptó, pero habría que precisar los datos, Laurita. Así es, mira, aquí hay un dato que lo comparten también en esta revista, como les habíamos dicho, porque estos datos son de la revista Shimi, Nuestra Voz Construye, del municipio de Cotacachi. Habla una suite ecuatoriana número 3 por Juan Muy y Gustavo Lobato, dice, ellos en resumen, dice que por un olvido histórico imperdonable o por un lamentable desconocimiento de su de su existencia. La suite ecuatoriana número 3 de Moreno, terminada en su versión orquestal en el año de 1956, año en que se fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, no ha sido interpretada hasta la actualidad y ha permanecido en el olvido. Afortunadamente para la historia de la música académica ecuatoriana, esta partitura la encontraron fue encontrada por los investigadores Juan Muy y Gustavo Lobato, autores también de este presente artículo que lo estamos leyendo, en el Museo Pedro Pablo Traversal y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como parte de una colección más de 100 manuscritos del maestro Moreno, que son custodiados por Irlandia Báez, funcionaria de la mencionada institución. Entre las obras manuscritas de esta colección hay varias que esperan ser ejecutadas por primera vez, y muy particularmente la suite ecuatoriana número 3 para orquesta sinfónica. La autenticidad de la obra está fuera de rodadura. Los manuscritos firmados por el compositor son contundentes. La meticulosidad de la escritura, el género musical, suite orquestal, la denominación de cada danza, la orquesta basada en los pares de instrumentos de viento y la cuerda completa, más timbales, bombos y redoblantes, que son inconfundibles y característicos del estilo del compositor. Nos encontramos ante una obra original de la segunda mitad del siglo XX, de cerca de 60 años de antigüedad. Una de los compositores ecuatorianos más importantes, inédita hasta el momento. Esta historia puede cambiar gracias al compromiso que ha asumido el municipio de Cotacachi en la administración de Vivir Bien, Ayicaucay, ¿así estoy bien? Ayicaucay. Vaya a decir al revés y después me llame la atención. Sí, el profe Tupac. Y las demás instituciones y públicas del Estado encargadas del patrimonio, la cultura y también la música. Mira tú esto. Sí, de todo esta gran producción del maestro Segundo Luis Moreno, que como vemos atacó, investigó tanto la parte étnica, popular, ancestral, como la parte académica, es decir, un músico completo, ¿no es cierto?, para que contribuya al desarrollo musical de las músicas del Ecuador. Yo quisiera robarte, estoy viendo la lista, Laurita, quisiera robarte algo que me impresiona mucho, que cuando se lo escuche en Semana Santa es realmente conmovedor. Una investigación del maestro Segundo Luis Moreno, Salve Regina, que seguramente fue grabado con la banda sinfónica del municipio de Quito, si no me equivoco, y sí está en el al final del listado, Dieguito, en la última pieza. Segundo Luis Moreno, Salve Regina, arreglos del maestro Leonardo Cárdenas. Sí, a mí personalmente me impresiona mucho porque en tiempos de Semana Santa casi todos la escuchamos, pero no sabemos que esto fue investigado por el maestro Segundo Luis Moreno. Así es, vamos a escuchar nosotros este tema musical y decirles que bueno, como dicen acá los grandes investigadores de la música, siempre hay deudas que cumplir y ojalá también la orquesta pues trabaje y podamos escucharles, si es que ya nos escuchó también estos temas musicales que se encuentran custodiados aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como lo han hecho también para otros grandes entendidos en la música, como Luis Humberto Salgado, por ejemplo. Por supuesto. ¿No es cierto? Vamos a escuchar la música. Bueno, ahí estamos nosotros disfrutando de estos temas musicales emblemáticos, digamos así. Una invitación siempre para todos nosotros en el que yo me inmiscuyo es, a veces la música no solamente hay que ponerla para sí, darle una vista o, qué sé yo, medio escucharla. Es importante en algún momento de su vida dedicarle así un poquito de tiempo para realmente cerrar sus ojos y abrir sus oídos y escuchar todo lo que ese creador o los creadores quieren transmitirnos a través de estos temas musicales. Cuando escuchamos este Salve Regina, ustedes si se ponen así, pero bien concentrados, van a escuchar hasta el último instrumento que quizá muy poco suena, Patricio. Y conmovedor, realmente conmovedor, porque en Semana Santa muchas emisoras, con el respeto que se merecen, suelen poner así este tipo de música, pero no se refieren al autor, al investigador, al compositor, y creo que es muy valioso realmente que nos preocupemos, por ejemplo, de esta obra, ¿no? A mí, cuando llega la Semana Santa y escucho este Salve Regina, igual hay otro tema recopilado por el maestro Segundo Luis Moreno, que es la muerte de Pedro Carbo, y que se lo pone en Semana Santa. Es realmente conmovedor, como tú dices, y es necesario que de vez en cuando pongamos mucha atención a los significados, a los sonidos, al contenido profundo que tienen estas melodías investigadas en el repertorio musical de nuestra tierra. Bueno, nosotros queríamos comentarles, o más bien queremos compartirles a ustedes de algo que afirmaba en este caso Moreno, como es no haber aprendido nada de técnicas musicales mientras cantaba en el coro del Colegio Salesiano. Toda la música se aprendía al oído, de tal manera que ningún miembro del coro vio jamás notas o partitura alguna. ¿Qué tal? Qué impresionante. Eso desarrolla la memoria musical, es decir, tienes que acordarte todo lo que sigue, en qué nota está, en qué compás está. Es realmente impresionante. Realmente impresionante. De Moreno no se escuchaba tiempo atrás, pero ahora escuchamos muchísimo de este personaje, y es porque hay también interesados en que se conozca la historia musical. En este caso, si hablamos del municipio, al municipio, a la comunidad le interesa que se conozca sobre los personajes que hacían música al hablar de una ciudad musical. Sí, es bonito, ¿no es cierto, Laurita? Y amigos oyentes, es bonito que un GAD municipal se preocupe de poner en valor el tesoro musical, el de sus personajes, y a través de ese personaje, como Segundo Luis Moreno, pone también en valor lo que él investigó, es decir, las danzas, los yarabíes, los yumbos, los pasillos, y todo ese conjunto de investigaciones que hizo el maestro Segundo Luis Moreno. Es decir, la preocupación del municipio, en este caso de Cotacachi, del GAD parroquial también, es no solo que se ponga en valor el nombre de Segundo Luis Moreno, sino a través de Segundo Luis Moreno todos los productos que el maestro investigó. Patricio, hay muchísimo que contar. Vamos a dejar pendientes sobre este tema, quizá lo retomamos, y también vamos a hablar de otro personaje. Nos queda pendiente, mi estimado Patricio, sí, porque el tiempo ya se nos va. Pero sí quería decirles a ustedes que Luis Enrique Hidrobo precisamente es quien transcribía esa frase que nosotros les habíamos comentado sobre que no habían partituras, pero que había oído para la gente en aquel entonces. Ajá. Y Luis Moreno, en marzo de 1909, recibió el nombramiento como empleado del conservatorio. En octubre del mismo año llegó a ser asistente de cátedra de solfeo. Y en el conservatorio, la lección más importante que aprendió Moreno de Brescia fue la de tomar en serio la música de su propio país. Ni los estudiantes, Moreno incluido, ni los profesores, con la excepción de Brescia, habían dado valor a la música ecuatoriana. Con eso les decimos a ustedes que muchas gracias por habernos escuchado, por haber compartido con nosotros y conocer un poquito más de este personaje vinculado a la música, que es parte de nuestra historia sonora del Ecuador. Pero no, con eso concluimos el tema, y antes de cerrar, mi estimado Patricio, yo sé que en esta semana usted está súper atareado, está el trabajo, tiene los conciertos, así que para finalizar, a nosotros nos gustaría que haga la invitación de los próximos dos eventos que va a desarrollar el grupo Huasipungo por esos 40 años de existencia. Quizá el próximo podemos hablar de los 40 años de Huasipungo. Muchas gracias, Laurita. Les invitamos a todos los amigos oyentes, y gracias al apoyo de la radio también se está difundiendo la correspondiente invitación. Este día, sábado 8 de septiembre, aquí en el Museo Pedro Pablo Traversari, a las 3 de la tarde, con entrada gratuita, estaremos haciendo el concierto de aniversario de Huasipungo. Y el sábado 15 de septiembre, a las 3 de la tarde, también en la Sociedad de Egresados del Mejía, en el Centro Histórico de Quito, en la casa de José Mejía Lequerica, haremos asimismo a las 3 de la tarde, con entrada gratuita, el segundo y último concierto de estos dos, digamos, finales de aniversario de Huasipungo. ¿Y por qué nos atrevemos a hacer esta invitación? Porque en el repertorio también consta la puesta en escena del danzante número uno del maestro segundo Luis Moreno, y lo montamos solamente con vientos andinos y percusión y con la correspondiente coreografía. Es muy bonito el trabajo, me atrevo a decir que es muy bonito. Que lo hicimos con gran esfuerzo para que el público admire eso y otros trabajos también en estos dos conciertos. Ñukanchika, Kankunapi, Takishpa, Kanchikmi, en los caminos cantando estamos. Es así como se llama este evento, que ustedes lo pueden disfrutar, ya lo escucharon, sábado 8 de septiembre de este año a las 3 de la tarde en el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Pedro Pablo Traversari. Así que ya sabe, dese cita a esta institución, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que le esperamos con los brazos abiertos para que usted pueda disfrutar de arte y cultura. Muchísimas gracias, Patricio. Muchísimas gracias a ti también, Dieguito, y un abrazo gigante y el agradecimiento como siempre para todos ustedes por habernos tenido paciencia de escucharnos durante estos varios minutos. Será hasta una próxima oportunidad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo?